Se ha detectado una amenaza. ¿Pero de qué estás hablando? Acá los únicos que amenazan son ustedes. Vamos, compañeros, ¿dónde nos quedamos? Tenemos que seguir. ¡Un, dos, tres! Se repite los miércoles a la misma hora. Bienvenidos una vez más. Hola. Buenas noches, gente. Bienvenidos una vez más a Somos Resistencia. Estás escuchando Radio La Negra 90.1, transmitiendo en vivo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Saludos a la gente que escucha también en internet a través del blog de la radio, radiolanegra.blogspot.com. Arroba Jadmeria, así cualquier cosa. Bueno, mi nombre es Gabriel, estamos acá una vez más transmitiendo, volviendo después de dos semanas que bueno, nos tomamos una pausa, entre comillas una pausa, y ahora les vamos a comentar por qué. Bueno, tuvimos la suerte de salir de viaje, y digo una pausa porque bueno, si bien salí de vacaciones, nos encontramos, fuimos al nordeste argentino y nos encontramos con cuatro cortes de ruta, policías por todos lados, desalojos, patotas mineras. Y bueno, el programa de hoy viene bastante cargado en ese sentido. No solamente vamos a estar compartiendo la música que nos gusta, que es el heavy metal, sino también vamos a estar difundiendo algunos audios de algunas entrevistas que hicimos en distintos cortes de ruta, como por ejemplo en Famatina, como por ejemplo en Tinogasta, como por ejemplo en Cerro Negro. Y bueno, y lamentablemente fuimos testigos en estas dos semanas de la represión que están ejerciendo los distintos tipos de gobierno, ya sean municipales, provinciales y nacionales también, mandando todas las fuerzas del aparato represivo del Estado, que bueno, que está la verdad la mano muy jodida en todos lados, pero bueno, en el norte directamente es un sálvese quien pueda. Porque bueno, ya no solamente el Estado Nacional y Provincial están reprimiendo con lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Que es la policía, la gendarmería y la infantería, sino que además se han conformado, digamos, entre, no sabemos cómo llamarlo, patotas, patrullas paramilitares mineras, pero bueno, lo concreto y cierto es que lamentablemente hemos sido testigos de cómo se han conformado grupos de choque, en los cuales las mineras y los gobiernos están pagándole a personas desocupadas que venden su alma para ir a reprimir, amenazar y a perseguir a la gente que está defendiendo el agua en la cordillera de los Andes, en el nordeste argentino, que está defendiendo la tierra, que está defendiendo la producción y que está defendiendo la vida pacífica de las comunidades campesinas, no solamente del noroeste argentino, sino de la zona de los valles. Estamos hablando de Tucumán, de La Rioja, de Catamarca, de Salta, de Jujuy, de Mendoza, de San Juan, y también sabemos que esa lucha nos involucra a nosotros, que también entramos en el paquete minero, ¿no? Así que bueno, gente, se viene bastante complicada la cosa, pero bueno, desde Radio La Negra y especialmente acá de Somos Resistencia, que es el espacio que me toca ocupar a mí acá en la radio, vamos a hacer todo lo posible para, de alguna forma, tratar de ser un escudo de defensa de la gente que está luchando, porque sabemos que si este tipo de represión y de persecuciones y secuestros que está ejerciendo el gobierno hacia las personas que están luchando en distintos lugares del país y del mundo, sabemos que si estas cosas no se hacen público directamente, las desapariciones y los secuestros y la represión va a seguir más impune de lo que está hoy en día, ¿no? Así que bueno, les cuento que estamos acá con el compa Javier, que está en la operación. ¿Todo bien, Javi? Cuando quieras, enchufa el micrófono, metete cuando quieras. Y bueno, y acá en la radio estamos, acá en la cabina con Pablo, mi amigo. ¿Cómo va, Pablo? Todo bien, ¿qué tal? Buenas noches, un placer conocer la radio. Buenísimo. Bueno, acá Pablo se está sumando a las líneas revolucionarias. No lo vamos a comprometer acá. Pero bueno, cagaste, Pablo, Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refrán. Así que bueno, está Diego también, Mariana, Ana, los chicos ahí de Diego, los hijos y toda esa gente. También en distintos lugares compartiendo este espacio y este momento de lucha y resistencia en el lugar en donde estemos. Y bueno, la verdad es que hoy estoy medio mareado porque son tantas las cosas que tenemos. Por ejemplo, sé que hoy recibí un mensaje del corte de ruta de Famatina avisándome de que, por ejemplo, hoy el Estado Nacional volvió a reprimir con la gendarmería en una de las comunidades indígenas de Tucumán, que es Colalao. Indio Colalao es, ¿no? Bueno, hoy una vez más el gobierno nacional envió todas las tropas del aparato represivo del Estado y estuvieron repartiendo palazos y bueno, y ahí cargando las itacas esta vuelta contra las comunidades indígenas que también están en defensa por la lucha y la resistencia en favor de la vida y en defensa de las montañas, del agua y del territorio que ocupan, ¿no? Así que, bueno, saludos a la gente de Famatina, que posiblemente esté escuchando ahí en el corte a través de internet. Saludos a la gente de Radio Voces, saludos a la gente de Radio El Hormiguero, de... son tantos lugares nuevos que me olvido los lugares. FM El Algarrobo. FM El Algarrobo. ¿Te puedo contar algo de lo que decías hoy? Estuvimos transmitiendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, justamente todo esto... de Indio Colalao, se le dictó el pedido de captura a varios de los, digamos, de las personas de la comunidad Indio Colalao. Sí. Pedido de captura, sí, ¿no? Lamentablemente, Javi, y a todos les contamos, ¿no?, que nosotros cuando en diciembre del año pasado Cristina largó la ley antiterrorista, nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Y ya lo veníamos denunciando desde diciembre del año pasado. En Famatina se comieron una represión tremenda en enero. Y ahora directamente vía libre a la represión, no solamente con la gente que las asambleas en contra de la minería y los pueblos originarios que defienden su territorio ancestral, sino también en contra de cualquier tipo de reclamo. Hoy estuve, que vamos a ver si podemos pasar alguno de los audios que tenemos hoy, en el pueblo del Hoyo, hoy hubo un corte de ruta, estuvieron ahí la gente de la Asociación de Trabajadores del Estado, estuvo la gente del hospital, de los distintos hospitales, Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo, Puyén, Maitén, defendiendo la salud, porque hoy salieron la gente salió a defender la salud de la población, y también denunciando que hubo represión en Rawson, justamente a la gente que está defendiendo la salud. Entonces, me parece que finalmente a este gobierno oficialista kirchnerista se le está cayendo la careta, o... están cumpliendo con las órdenes que les han encomendado sus socios mineros en Canadá, en Estados Unidos y en China. Para esto, Gaby, está bueno tener presente que la metodología que se está dando el gobierno nacional es la de no reprimir directamente como Estado Nacional, sino hacerlo a través de los grupos represivos de las provincias, ¿no? Claro. Entonces no ves a Gendarmería reprimiendo como por ahí era en la época de Menem o de Dualde o anteriormente de la Rúa, pero sí, digamos, a las policías provinciales desaforándose, ¿no?, como yéndose mucho más allá de lo que se venía dando hasta ahora. Sí, y no solamente a través de la policía, sino volvemos a repetir que el mismo Estado Nacional, Provincial y Municipal están organizando grupos de choque armados, sí, que circulan en camionetas. Estamos hablando del caso del Cerro Negro de Belén, eran 20 camionetas. Yo he sido testigo visual, he sacado fotos, he filmado. Algunas de las cosas las pueden encontrar en YouTube. Y la verdad es que no es la primera vez que nos enteramos. Recordemos que cuando fue el incendio forestal en el pueblo del Hoyo en el verano pasado, hubo un intento de desalojo contra la comunidad comunidad Monsalve, la comunidad mapuche de Puerto Patriada, y un grupo de choque también apareció con vía libre junto con el intendente del pueblo del Hoyo a intentar desalojar esa comunidad. Esto que nosotros veníamos denunciando, que al principio cuando empezamos a levantar la voz con este tipo de cosas, parecía que éramos unos bichos raros y se nos encapsulaba como que éramos bocones, y hoy resulta que lo estamos viendo en Tucumán, lo estamos viendo en Jujuy, lo estamos viendo en San Juan, lo estamos viendo en Río Negro, ya, bueno, Río Negro vía libre para todos, ¿no? Pero bueno, nosotros con más énfasis vamos a seguir levantando la voz, defendiendo la vida y la paz, ¿no? En Formosa también con las comunidades COM. También, que ya vienen, que también. Estuve en el acampe en Buenos Aires el año pasado, que que finalmente los recibieron, les hicieron una falsa promesa, se fueron y siguió todo igual. Entonces, bueno, acá están pasando cosas, lamentablemente, ¿no? Es que decimos, está qué lindo, la gente está defendiéndose y esquivando balas por todo el territorio. No, no lo decimos contentos, lo decimos preocupados, pero también en estado de alerta, ¿no? Así que, bueno, les cuento que para arrancar el programa vamos a pasar uno de los temas de un disco que pude conseguir en Famatina, que se llama Famatina Resiste. Es un compilado que, si ustedes tienen la posibilidad de comprarlo, sepan que están colaborando con el sostenimiento del corte de ruta y la lucha contra contra la minería, la mega minería en el Cerro Famatina, que he conocido el Cerro Famatina y es una maravilla. 6.250 metros de altura, hermoso, hermoso cerro, hay glaciares y bueno, una belleza paisajística impresionante. Y muy interesante también las comunidades que viven en el lugar, la producción de la nuez, la producción del durazno, la producción de la mandarina, de la naranja. Bueno, y en ese lugar directamente se lo han entregado a una empresa, Cristina lo vendió a la empresa Osisco, que es la minera encargada de dinamitarlo. La gente está sosteniendo el corte de ruta como puede. Y ahora vamos a ir desarrollando cómo está la lucha en Famatina, que la verdad que el pueblo está muy organizado por suerte y muy unido. Pero bueno, de esa experiencia en Famatina es que pudimos traer uno de los, contribuir con los compañeros que han elaborado esto, este disco doble, que en el lugar del país en donde estén traten de conseguirlo, así que siguen colaborando a través de este medio. Un disco es de folclore y otro es de rock, y del disco de rock encontramos esta joyita, esta perlita que es un poquito de heavy y de la música que nos pudre la cabeza y que nos hace temblar las tripas cada vez que la escuchamos y podemos pogear. Así que de ahí es Feel or Die, Sentilo o Morí, es la traducción del disco Famatina Resiste. Buenísimo, buenísimo. Ahí estábamos escuchando uno de los temas del disco Famatina Resiste, que lo estuve escuchando y está buenísimo, inclusive la parte de folclore también. Está buenísimo por la cantidad de músicos que han aportado y se han comprometido y han puesto su arte al servicio de la lucha de Famatina, y que no es la lucha de Famatina. O sea, cuando hay una lucha por la vida... esa lucha involucra a todos los seres vivos, ¿no? estemos donde estemos. Así que bueno, si le pasa algo a la gente de Cerro Negro, nos pasa a nosotros. Si le pasa algo a la gente de Tinogasta, nos pasa a nosotros. Si pasa algo en cualquier lado donde estén luchando, también sentimos que nos está pasando a nosotros. Así que bueno, gente, les cuento que fue re loco lo que vivimos las dos semanas estas que estuvimos viajando. Estuve por Mendoza, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Estuvimos pasando por esas provincias. Estuvimos en 4 cortes de ruta, 3 de la gente que está reunidas en asamblea por la en contra de la mega minería, y está bueno también difundir de que los cortes de ruta no son cortes totales, sino que los cortes de ruta que se están realizando son súper organizados, solidarios, y puede pasar cualquier persona civil, y el impedimento al traslado es solamente de los camiones mineros y del aparato represivo del Estado. O sea que llegamos, por ejemplo, a Famatina, y es más, llegamos al lugar del corte antes del Cerro Famatina, y inclusive nos dijeron a dónde teníamos que ir a pasear, y a dónde podíamos ir, dónde había agua, nos ofrecieron mate, y puede pasar todo el mundo. Los que no pueden pasar son las maquinarias mineras y el ejército, pues ya es el ejército, está toda la zona militarizada. Entonces, bueno, ellos son los que no pueden pasar, pero sí lo puede hacer cualquier persona que ande circulando por ahí. Puede pasar caminando en su camioneta, en su auto, en su moto, en su bicicleta, en su caballo. Lo llamaron bloqueos selectivos a partir de la ayuda de un fiscal general de la nación de esa zona, que les planteó que no se expusieran a la persecución legal, judicial, claro, y que inventaran esas medidas que justamente le hacen el ole a esto legal, ¿no? Justamente. Totalmente, y está buenísimo porque hay que entender también de que la gente está ahí no porque tiene ganas, sino porque es la última alternativa que tienen para no permitir el ingreso del aparato, o sea, minero, porque ya no estamos hablando de que hay proyectos a largo plazo, estamos hablando de que las maquinarias de los mineros ya están, de que los explosivos de los mineros ya están, de que los grupos de choque ya están, y de que hay todo un gobierno con su aparato represivo que ya está en el lugar, y la única defensa que está teniendo la montaña, el glaciar, el arroyo, el río y el árbol es el bloqueo este selectivo que está haciendo que están haciendo distintas comunidades en la zona de la cordillera. Entonces, bueno, eso me parece muy válido aclararlo, porque yo la verdad es que yo no estaba tan metido en el tema, y bueno, y me fui desasnando un poquito a medida que fuimos viendo cómo era la mano, ¿no? Y es re importante, porque también está el tema de que muchas veces de parte de los gobiernos, para justificar la represión y las persecuciones, están hablando de que no, de que se perjudica el comercio, de que no llegan los víveres. No, puede pasar todo el mundo, pasan los camiones con mercadería, pasan la gente que está haciendo turismo, la gente que está laburando, va a su laburo, no pasan. Lo que no pasan, estamos hablando, son los camiones mineros, ni los explosivos para dinamitar las montañas, y bueno, y esto que les estábamos contando, ¿no? Hablando de todo esto, hice una selección sola de un resumen de noticias, que es la noticia pesada de la semana, que la elaboré pensando solamente, o sea, específicamente hablando del corte de ruta de Cerro Negro, que estuve la semana pasada en ese lugar, estuvimos ahí, y bueno, pudimos grabar algo con el pendrive que tenía, que la verdad que no es de muy buena calidad, pero estuvimos justamente el día en el que llegó la militarización, digamos. Nosotros veníamos de Famatina, pasamos por Tinogasta, y cuando llegamos al cruce de Belén en Cerro Negro, me encontré con una especie de container gigante de la policía de Catamarca, ¿no? Estamos hablando de Catamarca. Camionetas, patrulleros, camiones y camionetas de mineros, y un despliegue de militares que no les puedo explicar, conos en la ruta, grupo electrógeno, o sea, armaron una base militar en un cruce de ruta, que para que se lo puedan imaginar es más o menos, armaron como una base militar en una especie de cruce que es, para los que conocen, es más o menos el cruce que en el que uno se puede desviar cuando va a Maitén y tiene que decidir si ir a Colonia Cusamen o al Maitén. Bueno, es un paisaje semejante, es decir, en medio de un lugar deshabitado, y en ese lugar se ha montado esta base militar el día justamente que nosotros estuvimos por ahí. Y bueno, y había mucha tensión, pero yo hablé con los asambleístas y con la gente que estaba ahí acompañando en el acampe, y la verdad es que nadie se imaginaba de que iban a reprimir como reprimieron, nadie se imaginaba que iban a ser secuestrados como fueron secuestradas las personas en el micro y después fueron liberados en Córdoba. Así que bueno, solamente vamos a referirnos en la noticia pesada a ese caso del Cerro Negro y escuchar un poquito lo que fue la voz de la gente que hasta en ese momento estaba tranquila, unida en un fogón, comiendo por la noche, y nada, ya, y a la expectativa de lo que iba a pasar. Así que después de esto, les cuento que vamos a hacer una selección de un temita de Animal, de que nos llega también gracias al compañero Coco, que se trajo 15 gigas de música y vamos a estar difundiéndolo hoy y en los programas que sigan. Así que bueno, vamos con la noticia pesada de la semana, referida a la represión en el Cerro Negro. Noticias pesadas. Somos Resistencia. Parece que resistir es nuestro destino. El pasado 20 de julio, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner una vez más reprimió y desalojó, obviamente de forma violenta, a los asambleístas que se manifestaban en contra de la mega minería en el Cerro Negro, cruce a Belén, en la provincia de Catamarca. Para llevar adelante esta represión y este desalojo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sus socios mineros enviaron un grupo de choque conformado por 20 camionetas, en las cuales las patotas se encargaron de apedrear a los asambleístas que se manifestaban en contra de la mega minería, y luego de la apedreada, que fue seguida de insultos, se hizo presente la gendarmería, la policía de Catamarca y la infantería, que se encargó de, obviamente mediante el uso de la violencia, de desalojar y reprimir a los asambleístas que allí se manifestaban. Como si esto fuese poco, luego de la hostigación que comenzara el grupo de choque minero y kirchnerista, la policía, la gendarmería y la infantería desalojaron, reprimieron y secuestraron a un grupo de 40 personas que fueron subidas a un micro y fueron trasladadas hasta la provincia de Córdoba, donde luego de ser golpeados por la policía, la patota minera y la infantería, fueron finalmente liberados. La producción de Somos Resistencia estuvo de viaje por el noroeste argentino y estuvimos conversando con los asambleístas en el Cerro Negro justamente la noche anterior al desalojo. Y esto fue alguna de las cosas que nos contaron. ¡Somos Resistencia! Estamos acá en el Cruce a Belén, en el acampe que se armó acá en contra de la minería. Bueno, estamos con Javier para que nos cuente un poco, el compañero. ¿Cómo va, Javier? Bien. ¿Cómo fue el día de hoy? Buenísimo, como todos los días. Como todos los días, muchos policías, muy buenas tardes. Pero más allá de esto, ¿no? Estamos en la lucha por la tierra. Yo soy una persona que soy autoconvocado, ¿no? La causa, porque vivo acá en la zona, ¿no? Elegí vivir acá y bueno, me gusta así sentir que hago algo, ¿no? Y bueno, para mí mi forma, mi postura, dar las cosas de conexión con toda, o sea, fue loco el día. Yo estoy desde que se inició, por ejemplo, desde que llegamos, desde el 9, el día 9 que llegamos. Desde el 9 de julio están acá. ¡Somos Resistencia! Sí, escúchame, y hoy nosotros estuvimos por Pino Gasa ahí en la salida, ayer estuvimos en Famatina y bueno, de un lado al otro viste que estábamos todos recomunicados, viste que de un lado te cuentan cómo andan en el otro lado, que andan la movida. Y bueno, la cuestión es que hoy parecía que estaba complicada la cosa acá, que no sé, aparentemente viste, está la policía siempre a disposición de frenar todo el tipo de protesta y la demanda de la gente. Bueno, para ahí saludo a la Juli, a Martín, ahí una persona que no puede estar hoy en día, pero ahí se ve, sí, yo soy de Sinogasta, soy también de Comienzo de la Lucha, que era lo que se vivió hoy, es como que se sigue demostrando que solamente les cuida la. Para los místicos, a la gente, gracias a la radio La Negra. La Negra. Y bueno, no, gracias a usted por aguantar, ¿viste? Corte de ruta Belén. Ay, de un lado de la ruta, la policía con un grupo paramilitar prominero. Camionetas, camiones, patrullero, luces, grupo electrógeno, y del otro lado de la ruta, el pueblo, resistiendo en un fogón, abajo de un árbol. Obviamente que del lado del pueblo hay mucha más gente que del lado de los milicos. Corte de ruta Belén. La Guaypala caí. Ahí flamea arriba del acampe. ¡Somos Resistencia! Estamos todos llegas o mueras antes de intentarlo. Antes de morir, debes tener una razón. Entendido, no te dejes ir, si crees en lo que todo me da. Bueno, estamos escuchando Animal, justamente el tema este que decía antes de morir, ¿no? Buscando una razón antes de morir. Mensajito el de Andrés, ¿eh? Así que, bueno, hablando de Animal, justamente hoy estamos acá con Pablo, que se recopó, trajo boche de música, así que tenemos más o menos Somos Resistencia para 2-3 añitos más. Así que, bueno, ¿te acordás, Pablo, de qué disco era este? Antes de morir. ¿De qué disco era el Animal? El nuevo camino del hombre. Buenísimo. Pablo se la sabe toda. No se dan una idea la cantidad de cosas que trajo. Así que, bueno, vamos a tener para rato. Está buenísimo porque hoy, por ejemplo, estuve escuchando algunos temas que me remontan a cuando era joven y pogueaba y tenía el pelo largo. Y me acuerdo que me tenía el pelo largo y me, ¿te acordás que me hacía un mechón rojo? Sí. Me tenía un mechón de rojo. Y ahora me miro al espejo y ya no tengo pelo de ningún color, digamos, ¿no? Pero qué bárbaro, ¿no? Y bueno, todo esto no me remonta a esa época. También estuvimos escuchando algo de Green Day hoy. Y bueno, y un montón de música. Bueno, después los animales se fueron. Parece como si le hubieran metido una trompada, está sangrando la nariz, pobre. Pero bueno. Ya esperemos que se cure. Cualquier cosa, Javi, si te estás por desmayar, avísame. O sea, le cuento a la gente que pobre Javier está operando y al mismo tiempo se está sosteniendo un pañuelo porque está sangrando la nariz. Pero bueno, eso es resistir de verdad, ¿no? Por eso somos Resistencia, por eso Radio La Negra. Y bueno, y aquí estamos. Y bueno, hablando de Animal, lamentablemente los animales se separaron. Yo me acuerdo haberlos visto un montón de veces y la verdad que siempre fue un placer. Me acuerdo, Cabezón, una vez te invité a vos, Coco, te dije, vamos a ver Animal que tocan gratis en Pampa y la Vía. Me dijiste, no, estoy cansado, hoy jugué a la pelota. Bueno, la cuestión es que esa vuelta me fui solo a ver Animal y estuvo bueno. Pero bueno, Animal se separó, se formó Demente y Carajo. Y bueno, y hoy llega a mis manos, gracias a mi amigo Coco, montón de música de las dos bandas. Y hoy elegimos... ¿Qué tema elegimos, Pablo? El tema es Luna Herida, es del último disco de Carajo. Así que bueno, ahí canta Corbata, un discazo del año pasado. Así que bueno, el tema es Luna Herida el que elegimos. Y después el de Demente, que es Valiente Combatir. Así es. Está bueno. Yo Demente la verdad que escuché poco. Vi Demente cuando estuvieron tocando en la Plaza de Mayo, creo que el año pasado, justo de pedo, no sé cómo llegué a la Plaza de Mayo, y estaba tocando Demente con León Gieco, me parece. Yo no sé si me falla la memoria, pero me parece que era un León Demente. Se juntaron. Eso, y fue rarísimo. Y fueron soporte de AC/DC, yo fui el año pasado cuando presentaron, AC/DC presentó el último disco, tocó un León Demente. Son temas de Gieco, tocados versión heavy. Obviamente por los dementes, sí. Mirá, qué grosso. Sí, ahora me acordé. Eso fue lo que. Un león demente. Canta León, toca toda la banda. Qué grosso. Sí, bastante afilados, los chicos. Sí, muy poderoso. Bueno. Che, bueno, y en el medio, entre Carajo y Demente, hice una selección de audios. Son minutitos. Por ahí creo que uno o dos minutos. El otro dura un poquito más, 3 minutos. Que por ahí no sé si son tan claros los audios, pero son audios de las conversaciones que tuve con la gente caminando por allá, por el noroeste. Hay voces que nos cuentan un poquito y nos ilustran cómo es la vida y cómo es el lugar en donde vive la gente y qué es lo que piensa y siente. Bueno, hay gente que la he entrevistado, que he conversado solamente y grabado las conversaciones en La Rioja, o en Jujuy o en Salta, y me llamó mucho la atención no solamente lo que decían, sino también el timbre de voz, porque me conectó con algo muy profundo. Así que bueno, desde las largas conversaciones que he tenido con algunas personas, he seleccionado estos audios que lo vamos a escuchar de a poquito entre medio de algunos temas. Así que bueno, ahora para darle un toque de música Somos Resistencia al día de hoy, les quiero decir que vamos a arrancar con Carajo y después con Demente. Y si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4455-710. Y si andan por acá pueden mandar mensaje de texto al celular que es el 02944-210-456. 210-456 si tienen algo que decir, algo que comentarnos. Recién estuve hablando con mi amigo Negro Martín, que está en Bariloche, que hoy hay una fecha, toca Aleación Binaria, hay un tributo a B8. Y en un ratito, después de Carajo y después de Demente, vamos a ver si nos podemos comunicar para que nos cuenten un poquito cómo está la fecha metalera hoy de Bariloche. Así que bueno, seguimos con estos dos temas y enseguida volvemos. Resistencia, Radio La Negra. El Niato, Famatina. Ese viento, ¿no? Es aquel hizo la zona, zona. Este ambalá, la ¿es el zona, no? El viento que va a venir. Es que cosa así. Pero, se llama zona. Ajá. Pero más tarde se pone más frío, aquí. Entonces, para que no se le fíe esto, para que no le haga toda la noche de la agua del viento sur, si te la haga la vuelta, pone el punto para allá, pues le queda. Claro. Que debuta la. Está bien, está bueno. No es lo mismo que ponga la que una vez. Que ayer, vos te quieres poner, usted la pone marcha atrás, la deja de más y está viniendo el viento y todo eso sur. No, corta, usted lo tiene que hacer. Vaya, no pasea aquí. Claro, con el otro botán que fue a Tucumán, atrás de viejo, ahí está lo mismo. ¿Y estos son dónde? ¿De qué parte son? ¿De un sur negro? No, del hoyo. Chubut. Chubut. Chubut queda. ¿Está por acá Neuquén? Neuquén, Río Negro, Chubut. Y más al sur. Sí. Más al sur, sí. Ahí también se va. Por el Bolsón estamos. El Bolsón es Río Negro. Se va bastante. Chuchuy, ¿no? También, ¿no? Sí. Aquí. Calín, sí, que tiempo va lento. El otro día subí. Porque salen dos vientos polares, ¿ha visto? El otro es como, ha visto, en mayo más o menos, estaba lindo, el día limpio y todo, pero ni si no, ¿ha visto? El año sí estaba, y hace dos, tres días también, hace, sí, como, yo ya tengo 71 años. Hace mucho no me da, pero a ver, hago un alpino, ¿viste? Al barrio más alta, sí. Así que... Y no, y después, no está todo, pero las criaturas como se crean, ¿entiendes? ¿Cómo que el cáncer, todas esas cosas de los cráneos? No, el agua no, no. Aquí vale, el agua vale más que el oro, que la plata, que el océano no se degrada, ¿no? Bueno, a mí soy Iñato. Y tengo, para cómo tengo de los primeros que los escritos las bien, las mal bien. Y tengo el nombre. La eternidad es el precio a ganar, la libertad. Voces de lucha. Somos Resistencia. Radio La Negra. Corte Tino Gasta. Sí, bien, acá lo sí. Estamos tratando de acá tornar, sí, porque acá la mayoría está en el Cerro Negro. Claro. Tratando de que acá se empezó la lucha. Claro. Pasen por Cerro Negro y de ahí un poquito de ánimo. Sí. ¿Ah? Me habían dicho que iba a ir a Gendarmería. Ya estuvo, que ya se sumieron todos. ¿Se armó esta mala podrida? No. Que estaba feo allá. Sí. Porque fue un grupo de antimineros acá, el choque. De Prominer. Y se lo armó el intendente, ¿no? Y fue a la radio y dijo que la... ¿Quién es el intendente? De Tino Gasta, ¿no? Puta, sí. Se llama hijo de puta Grillo Ávila. Hijo de puta Grillo Ávila. Claro. Está bien. Y resulta de que no, como viene Nana Casa Martina, se dice que se vinieron todo, ya pasó la topa. ¿Usted acá también? Sí, ya nos vamos. Temprano, ¿no? No, sí, tremendo. Ayer nosotros vimos en la cordillera, en los mismos. ¿A dónde vivimos? En el hoyo, al sur de Bolsón, en la cordillera. A morir. El tema es que nosotros vivimos a la mina. ¿Sabes? El tema es que la mina más grande de Latinoamérica está en Andagada, se la están por llevar las moscas, ¿no? Andagada de las pobres. Y ese es el tema, que nosotros la estamos viviendo. Y una vez que entre cinco. No, seguro. Pues no, entre más. No lo sacan. Aparte nosotros, empezamos con la lucha de allá para la otra ruta. Claro, que había el uranio. Había un cateo de uranio, nosotros ni enterados en el pueblo, después compra el tiempo. ¿Quién compra el tiempo? Uno. No, compra el tiempo Oberto, para poner los vinos, el basquetbolista, Fabricio Oberto. Ah. Sí, hizo un microemprendimiento ahí, se da como estaba, había un cateo para extraer uranio. Para microemprendimiento. Vos sabés que nosotros fuimos, no, y bueno, ahí eso paramos, nosotros fue la misma, la marca, por eso está lo lucido también. Está bien. Pero a Mori, acá es a Mori. Está bien. Sí. Nosotros pensamos que en este misionero, la verdad. Sí. Muchas gracias, porque vos, mi papá vino de Líbano, él dijo, si no gasto, yo no me voy a ir, si no gasto. Claro. ¿Te imaginas bien elegir el pueblo para vivir él? Que es el todo, yo tengo un tipo, los mineros, no, a morir. Si me tengo que morir, yo bueno. Lloro primero más. Sí. Parece que no es nada. No, pero es no mucho. Mira, ¿sabes por qué se fueron estos? Porque viene la nata famatina. Claro. O sea que sí. A ver, esperen que voy a poner. Sí, se armó la repodrida, me dijo hoy, cayó gendarmería en el otro corte y un grupo pro minero a desalojar. En el que vamos a ver ahora que está por esta ruta 15 kilómetros. Y nada, y dice que ya se quedaron acá y que todos los que estaban acá se fueron para allá a aguantar. Y que nada. Bueno, lo que ya sabemos. Se dice que estuvo feo. Bueno, estamos comunicados. Seguimos viaje. Bueno, que les vaya bien. Bueno. Cuídense, Nació acá. Ya está hasta las 6 de la mañana, chico. Sí. Va a caer bueno. Acá, fuerte. Bueno, cuídense, Bueno, ustedes también, Mucha fuerza, Vayan, dale un alientito a los chicos de Cerro Negro. Bueno. Decirle que estamos en un bailongo bárbaro acá. Tenemos unos strippers, decirle. ¡Hay cuatro, viste! Ahora le digo. Hasta hay una vieja que está en el partusa, le digo. Dale. Chao, cuídense mucho, Gracias. Estamos escuchando, suenan los teléfonos, la radio, la gente está loca por comunicarse con nosotros. Seguro que es un llamado personal para Javier, pero bueno. Estamos acá todavía en Radio La Negra 90.1, después de un par de semanas de no salir al aire. Estábamos escuchando también recién algunos audios que de algunas charlas, de algunos encuentros que tuvimos con algunos luchadores y luchadoras de La Rioja, de Tinogasta, de Tucumán, de Salta. Y bueno, la verdad es que a mí en lo personal me pegó muy fuerte. Hicimos un viaje muy lindo, y fue muy fuerte habernos encontrado con esta lucha, con esta gente. La verdad es que estuvimos por distintos lugares y emocionaba mucho, en el caso de Famatina, por ejemplo, entrar al pueblo y ver las esculturas que han hecho, los carteles que han puesto, los pasacalles, las casas muy humildes con afiches pintados en las puertas de cada casa diciendo no a la mega minería, Famatina en lucha. Habían pasacalles, apenas entramos, gente poniendo pasacalles que decían bienvenido a la tierra de la dignidad, Famatina resiste. Y la verdad es que muy emocionante, ¿no? Y cuando empezamos a hablar con la gente, más emocionante fue porque nos enteramos de cómo es la situación. Recordemos que el pueblo se ha plantado para echar a la empresa Osisco, que ha comprado el cerro Famatina, que fue vendido por el gobierno nacional y provincial. Y en el pueblo pasó algo que es atípico, que es que el intendente del pueblo, que se llama Ismael, se jugó por el pueblo y por la defensa de la tierra, de la vida y del glaciar del cerro Famatina. Y como consecuencia de ello es que el gobierno municipal y el gobierno nacional y provincial le han cortado todos los víveres al pueblo de Famatina. Es decir, que hoy Famatina es prácticamente un país independiente. Es decir, no recibe un mango de ningún lado. Y por ejemplo, para recolectar la basura, ellos se han organizado en grupos de vecinos, en una asamblea comunitaria que se reúne en la plaza del pueblo, y los mismos vecinos aportan su camioneta y su plata, la plata con la que consiguen a través de su trabajo, para ir a juntar los residuos, por ejemplo. El intendente sale a barrer la calle todos los días a las 8 de la mañana también con otro grupo de vecinos, y para solventar algunos de los gastos básicos que tienen, por ejemplo, el combustible de la ambulancia, el combustible del camión con el cual recolectan los residuos, o de las camionetas de los vecinos con la cual salen a hacer la recolección de los residuos. Estoy hablando de la recolección de los residuos como un tema, pero hay un montón de cosas que debe cubrir la municipalidad. Y bueno, ellos se han organizado para cubrir estos eventos, para cubrir estas movidas, organizando distintos eventos. Por ejemplo, el día que yo estuve ahí en Famatina, habían organizado una feria de empanadas. En la plaza del pueblo montaron una carpa y el intendente, y lo digo porque el intendente es uno más. Lo que pasa es que es increíble que sea el intendente. O sea, que el intendente no se haya borrado, porque sí. Incluso el intendente es de Frente para la Victoria, o sea, ganó las elecciones con Frente para la Victoria. Pero la diferencia es que le dijo a la Cristina, mirá, yo con vos no voy a transar porque yo voy a defender a mi pueblo. Y al gobernador le dijo lo mismo. Y bueno, y automáticamente le cortaron el chorro a todo un pueblo, ¿no? Digo, cuántas buenas ideas, ¿no? Esto de juntarse con la gente en vez de con la línea. Y por otro lado, ver que el municipio puede funcionar igual, ¿no? Totalmente. Funciona. Los vecinos, ¿sabes con qué alegría barren la calle? Claro. La camioneta estaciona en una esquina, bajan con esas escobas armadas de paja, bien artesanales, atadas con alambre o con algunas hojas de palmera, se ponen a barrer la calle y la señora, los vecinos salen a la calle con el termo, con el mate, y el tipo para de barrer, se toma un mate en lo del vecino y dice, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, qué sé yo. ¿Hoy vas a ir a las 12 a buscar la empanada? Sí, vamos a ir a buscar la empanada. Bueno, acordate que el domingo, además de la feria empanada, arman una feria de pollos. Hay mucha producción de pollo en el lugar, en Famatina. Y carnean los pollos, los limpian y los llevan a la plaza del pueblo. Y ahí van los demás vecinos del pueblo y aportan comprando un pollo. Y con esa plata la municipalidad se puede seguir solventando. Además de la feria de pollo, además de la venta de las empanadas, también están organizando encuentros folclóricos, peñas folclóricas, que bueno, que se hacen cada tanto, también como para juntar un manguito extra y poder seguir subsistiendo, ¿no? Y la verdad es que el pueblo está impecable, es hermoso Famatina, más allá de la lucha que hay y todo, les recomiendo que vayan a Famatina, porque hay una riqueza impresionante, me refiero no a la, al, al, al grosor de la billetera o del bolsillo, ¿no? Acá me pone un cartel ahí, dice fábrica recuperada, pueblo recuperado. Claro, digo, lo mismo, ¿no? O sea, cuando no tenés un patrón, cuando no tenés un presidente, un gobernador, un intendente diciéndote ahora esto, ahora aquello, sí, uno labura con otras ganas, ¿no? Totalmente, totalmente. En la oficina de turismo apenas llegamos buscando un lugar donde dormir, nos mandaron a la casa de los vecinos. Dormimos en la casa de Niato. En la casa de él nos abrió y nos dijo, quédense acá en mi casa, yo les hago un lugar en una de las habitaciones que era de mi hijo, y nos contó la historia de su hijo, que ahora tiene 38 años. Y estuvimos compartiendo un espacio y una vivencia muy linda en esa familia. Y bueno, de todo esto nos enteramos gracias a la oficina de turismo, que cuando llegamos, en la puerta decía, acá ya estamos informados, no a la mega minería. Y cuando entras, te dan el mapita de cómo organizarte en Famatina. Decir, mira, acá tenés la placita, acá tenés el almacén, acá tenés el corte de ruta, y podés ir a dormir acá, acá o acá. Y además, ahí nos vinimos con la calcomanía que te dan en la oficina de turismo, que dice el Famatina no se toca. Famatina no se toca. Y bueno, y la verdad es que impresionante, porque una cosa es que te lo cuente alguien de un luchador que es uno más, y otra cosa es que venga de organismos oficiales como una oficina municipal. Entonces, bueno, la verdad es que es muy emocionante. Es una de las pocas veces en mis 34 años que he visto que un municipio y que un grupo de personas del gobierno se pongan a la misma altura de la gente y acompañen una lucha como esta, y además de acompañar la lucha contra la minería, de que vivan su vida cotidiana. No subiéndose los humitos, ni diciendo, yo soy el intendente, ustedes allá y yo acá porque yo tengo el poder. No. Al contrario. Así que, bueno, una hermosura haber visitado Famatina. Que, bueno, lamentablemente lo que sucede ahí no es el caso de Tinogasta, ¿no? Que es otra película. Pero bueno, otra de las cositas que quería comentar de Famatina es que ustedes sabrán, o si no lo saben se los comento, de que la gente del norte es bastante religiosa. La iglesia católica está metida ahí hace bastantes años. Y bueno, la cuestión es que yo siempre soy bastante de dar palo a la iglesia católica, ¿no? Y obviamente llegué a Famatina y en la plaza está la iglesia. Y empecé a despotricar, pues mirá la campana que tiene, no sé qué. Bueno, la cuestión es que el cura, fíjense lo prejuicioso que soy yo. El cura de Famatina se jugó por el pueblo. El cura de Famatina se jugó por el pueblo. Y no estoy diciendo la iglesia es una maravilla. Estoy diciendo el cura de Famatina se jugó por el pueblo. Y se jugó por la defensa del agua, de la tierra y de la producción de ese lugar. Y bueno, y está sufriendo también las consecuencias junto con el resto de la población, el intendente, ¿no? Ha sido amenazado de muerte por teléfono, personalmente. Le han enviado patotas a la iglesia. ¿Puedo contarte por qué se jugó el cura? No sé, a ver, ahora me... Porque en un momento, cuando el pueblo de Famatina empezó a organizarse fuertemente, los celulares se volvieron una herramienta fundamental, ¿no? Para convocar cadena de mensajitos, para convocar a todo el mundo, vamos a la plaza, y entonces así se evitaron las primeras cosas. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicieron las empresas mineras? Fue intervenir las torres de celulares. Entonces dejaban sin señal de celular a Famatina en los momentos en que pasaban cosas graves. Claro. Entonces el cura, digamos, los vecinos organizados se juntaron con el cura y le propusieron que el cura tocara las campanas, ¿no? O sea, como una paradoja del progreso, ¿no? Podrán tirar la torre de celulares, pero la campana es una cosa mecánica. Toca la campana y todo el mundo la escucha, ¿no? Y entonces, bueno, la iglesia de la institución. Claro, no, digo, la iglesia de la plaza de Famatina. El edificio, sí. Recuperó algo que tal vez en algún lugar los cristianos más puros de alguna forma siempre pensaron que había en la iglesia, ¿no? Esto de, de poder juntarse para entenderse, para encontrarse, claro, ¿no? Más allá de las creencias místicas o religiosas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, el cura se jugó porque lo amenazaron de muerte por usar la campana como forma de convocar a una cuestión social y popular. Sí, están, ¿no?, viniendo los militares al pueblo. Acaba de te cuento una anécdota. El gobierno nacional y provincial ordenaron reprimir y desalojar el corte de ingreso al Cerro Famatina para que entren los camiones de la minera. Y la cuestión es que cuando ordenan desalojar, mandan a la policía de Famatina. Y la policía de Famatina es un pueblo muy chico. Son los primos y los hermanos y el papá o el tío de los que están en el corte. Claro. No reprimieron. Bueno, ¿y qué hizo el gobierno nacional? Ahí sí, envió a la infantería. Entonces, eso también fue como que, incluso hasta ese punto llegó, ¿no? Y la misma policía de Famatina no quiso reprimir. Y bueno, y ahora los mineros ya se organizaron, ¿no? Mandaron directamente un grupo de choque y ahora mandan a la gendarmería y a la policía de otro lugar. Es decir, la traen de los centros de las ciudades y la llevan a Famatina para repartir palazos, ¿no? Así que bueno, es un lugar muy, muy raro. Y bueno, y la misma iglesia también después pidió el traslado del cura, porque claro, ¿cómo va a haber un cura revolucionario? Pero bueno, la gente se plantó y dijo, vos no te vas de acá. Si no te dan de comer, quédate tranquilo que comida no te va a faltar. Vení con nosotros a comer empanada a la plaza. Y ahí está la cosa, ¿viste? Ahí está la cosa. Así que bueno, esa es la cuestión de Famatina. Que no solamente, que otra de las cuestiones me estoy acordando ahora, vos sabés que en Famatina, los que están en la defensa del cerro y todo, están en una lista negra del gobierno, tanto municipal como nacional, provincial como nacional. Los tienen fichados en una lista negra y están anotados su nombre y sus apellidos, como en la época de la Triple A más o menos. La cuestión es que cuando van a atenderse al hospital, le dicen, no, vos no. ¿Por qué no? Y porque vos estás en el corte. Por ejemplo, ha pasado casos de gente que ha ido a sacarse una muela y le dicen, te damos el turno, sí, vení. Pero para vos te la vamos a sacar sin anestesia. Bueno, estas cosas pasan hoy en Famatina. Para que te des una idea de cómo el Estado, provincial y nacional, no solamente manda al ejército, sino que la represión la meten por distintos lugares. Por todos los organismos del Estado que controlan, ¿no? Y bueno, con lo que no pueden es con el pueblo. Con lo que no pueden es con el pueblo. Así que bueno, esa es la realidad que está viviendo hoy el pueblo de Famatina. Que bueno, que por suerte está recibiendo una solidaridad, la solidaridad de muchos otros pueblos, de la gente de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Jujuy, que ha enviado un montón de comida, un montón de qué sé yo, hay una mega carpa armada en la plaza, hay otra mega carpa armada en el pueblo, hay donaciones que han recibido de bolsas de cemento, con lo que han levantado un centro comunitario, un mini centro comunitario en el mismo corte. Y bueno, hasta han recibido, qué sé yo, un televisor para que no se aburran cuando no pasa nada. Y bueno, y ahí están, ¿viste? Está también la Red Nacional de Medios con sus teléfonos a disposición para hacer la red de comunicación en caso de que haya otra represión. O sea que la gente por suerte está bien organizada y resistiendo, y hasta ahora el Cerro Famatina no se ha tocado. Y no se va a tocar, porque para que lo toquen van a tener que matar a todo un pueblo. Así que bueno, seguimos adelante con nuestro programa Hacemos Resistencia. Les cuento que, hablando de cortes de ruta y todo, ¡vamos! Hoy vine al Bolsón a la mañana. Ustedes saben que yo estaba soy oriundo de la localidad del Hoyo, y hoy vinimos al Bolsón a hacer algunos trámites, algunas cosas. Y cuando, bueno, obviamente nos encontramos como muchos días la gendarmería parando con perros. Se ve que no quieren competencia con el tema del narcotráfico, ¿no? Quieren ser los únicos vendedores. Pero bueno, la cuestión es que hoy estaba la gendarmería, cuando vinimos para el Bolsón, y cuando volvimos estaba levantando campamento la gendarmería porque hubo un corte de ruta en el pueblo del Hoyo, muy multitudinario. Estaba la gente, de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, estaban muchos trabajadores de la salud ahí, manifestándose y defendiendo la salud. Y bueno, apenas llegamos, imagínense ver 100 personas, 150 personas cortando la ruta en el pueblo donde yo vivo, cosa típica, ¿no? Pasa muy pocas veces. Así que bueno, fuimos de raje a la casa, agarramos la cámara, filmamos, entrevistamos a uno de los que estaban ahí al frente de la lucha y esto fue lo que nos contaron. A ver cuál era el motivo por el cual hoy estaba la gente movilizada en el pueblo del Hoyo. En el Hoyo con el compañero de ATE. Y bueno, Pablo, estábamos acá más o menos para que nos cuentes un poquito cuál es el motivo por el cual están en la calle una vez más luchando. Bueno, movilizado en este momento nos está nucleando sobre todo el conflicto del sector salud, el paro que hay al día de hoy, repudiando la represión del lunes en Rawson y continuando con las demandas que lamentablemente no son escuchadas por el gobierno, de recomposición de los básicos y de discusión de nueva ley de carrera sanitaria. Sí, con respecto a la... entregaron un papelito que hablaban sobre la incorporación de trabajadores en negro de parte del Estado. ¿Cómo está esa situación? Sí, queremos que se termine el trabajo en negro. En eso hubo un pequeño avance a partir de la primera etapa de esta lucha. Sabemos que se están tramitando los expedientes, pero muchas veces nos niegan información y demás. Está bien. Pero bueno, básicamente lo que hoy decíamos es que tenemos básicos de compañeros que son un almuerzo de un diputado, de un empresario, o sea, básicos bajísimos, alrededor de los 1.000 pesos o incluso menos, comprometen también el futuro de los compañeros y compañeras que se van a jubilar. Y no es el único sector salud, acá hoy están presentes también compañeros de la Municipalidad de Cholila, donde por darte un ejemplo, el básico inicial de planta permanente son 1.140 pesos. Tenemos presentes a compañeros de Río Negro que han venido a prestar su solidaridad y que también han atravesado diversos conflictos de promoción familiar, municipales, y delegados de otros sectores de educación. La misma realidad de los básicos también se da en el tren, en el Expreso Patagónico, en la Trochita. Así que bueno, queremos hacer visible todo esto porque se tiene que terminar. Está bien. ¿Hay alguna propuesta de parte del Estado con respecto al aumento salarial para los trabajadores del Estado, ya sea municipio, hospital? Bueno, o en tanto otras... respecto de salud como lo que es el municipio de Cholila, tenemos reuniones clave este lunes, donde esperamos que se den propuestas dignas, que mejoren la pauta salarial, que no sean un aburro. Está bien. Y otra consulta, Pablo, ¿están cómo está el tema de las paritarias? ¿Hay conciliación no obligatoria? Bueno, en salud se pidió la liberación de partes de parte de ATE ante lo ridículo de la última propuesta del gobierno. Igual el Ministerio de Trabajo está sosteniendo que se haga la reunión del lunes, donde por supuesto iremos con la esperanza de por una vez ser escuchados. Sin embargo, estamos en una situación difícil hoy día porque se ha echado el cargo uno de los directores adjuntos de zona Esquel. Los compañeros Esquel están tomando pacífica en el hospital, por eso los que habían venido para acá hoy ahora se están retirando en un rato para ir a la jornada de lucha allá. Y bueno, pero de todas formas no perdamos la esperanza de que el gobierno mejore la propuesta. Está bien. Y con respecto a la represión de la semana pasada, ¿cómo se dio esa situación? Lo que se dio, primero, que el gobierno mandó un operativo despedido de policías sin acatar el mismo protocolo que ellos habían firmado con el Ministerio de la Nación de Seguridad, ya que había presencia de personal armado con el arma reglamentaria. Eso lo tenemos documentado en video. Y la calentura y la represión se desató por otra burla más del Ministerio, que dijo que iba a recibir a una delegación de compañeros, les pidieron los datos. Cuando fueron a entrar le dijeron que no. Así bueno, de simple. Compañeros quisieron entrar igual y ahí fue el consejeo. Pero bueno, repudiamos que se mande personal armado a las manifestaciones sociales. Está bien. ¿Algo más que quieras agregar, Pablo? No, bueno, sobre todo eso, que queremos que el gobierno escuche, que tome las medidas que tenga que tomar respecto de lo que es redistribución de la riqueza, si al día de hoy no le alcanzan los fondos, y que deje de redistribuir la pobreza, de pagar todo con la plata de los jubilados, ¿sí? Que le saque a los que tienen para darle a los que no. Bueno, gracias. Esto sale hoy en Somos Resistencia 90.1 Radio La Negra. Muchísimas gracias, compañeros. Y bueno, es lo que hay, ¿eh? Así están las cosas. Así están las cosas. Lamentablemente, todo lo que estamos escuchando hoy no es producto de mi imaginación. Lamentablemente, todo lo que estamos trayendo hoy a este lugar no es producto de la ciencia ficción, sino de la realidad que se está viviendo en este país. y lamentablemente muchos compañeros y compañeras que habían adherido al proyecto de Kirchner, de Néstor Kirchner y de Cristina, hoy se están desilusionando porque, bueno, parece que se ha caído la careta. Así que bueno, así están las cosas, sigue todo. Y bueno, la lucha está por todos lados, en la zona de la costa, en el valle, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en Argentina, en Uruguay, en Chile están los estudiantes movilizados, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en México. Y bueno, y parece que no solamente es una cuestión particular del gobierno de Cristina, sino que ha sido una traición masiva de muchos de los gobiernos sudamericanos, que bueno, finalmente parece que están siendo apretados, ¿no?, por los poderosos del mundo. Estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea, que le están exigiendo a los gobiernos locales los tesoros, ¿no? Así que bueno, así están las cosas. Mientras tanto, por suerte, la gente sigue en la calle, se está movilizando cada vez más. La lucha sigue. Y bueno, hablando de lucha, ustedes saben que es una lucha tener enviados así en un corte de ruta del norte, en el corte de ruta del hoyo, en Tucumán, o sea, la gente se pregunta y nos pregunta, ¿cómo hacen? ¿Ustedes qué hacen? ¿Quién los banca a ustedes? ¿Quién los banca a ustedes? Y bueno, nosotros tenemos algunos sponsors que son los que ponen siempre el morlaco para que me digan: Gabrielito, si querés irte a Jujuy, anda a grabar al Ñato y volvé y después lo pasás por la radio, toma, acá tenés la plata. Así que bueno, hemos recibido el dinero para poder hacer toda esta cobertura de todas las movilizaciones sociales que se están dando en esta parte del continente americano. Y es por ello que ahora debemos cumplir con nuestra parte, que es pasar estas publicidades que vamos a escuchar a continuación. Así que a todos los auspiciantes les agradecemos mucho. Y bueno, a continuación pasamos la seguidilla de este corte publicitario, que es la excepción de Radio La Negra, ¿no? Ustedes saben que en la Radio La Negra no van a escuchar publicidades habitualmente, pero somos resistencia, somos un poquito corruptitos, así que acá están las publicidades. Enseguida volvemos. ¿Te imaginas a un mundo sin minería? Es como imaginarse a un policía sin balas para matar a chicos como Bonifoy, Carrasco o Cárdenas. O es como imaginarse a un marín norteamericano sin bombas para tirar en Afganistán. Un mundo sin minería es como imaginarse a un soldado israelí sin granadas para tirarle a los niños palestinos. Un mundo sin minería sería tan absurdo como una cárcel sin rejas. Pobres policías, ¿de dónde colgarían a los cuerpos de los presos asesinados en los calabozos? Un mundo sin minería sería tan absurdo como un grupo humano viviendo en la cordillera en paz y armonía con la naturaleza. Rajantulo Ocean Spa Country Club. A orillas del río Chubut, fly fishing, ride horses, Indians hunting and golf. Rajantulo Ocean Spa Country Club. Informes y reservas en www.rajantulo.com.usa. Camino Trelew sin número, paso el Sapo. Rajantulo Ocean Spa Country Club. Si te quedaste con más ganas de apretar el pomo en este carnaval, no te pierdas Carnaval todo el año Tiro Gasta. Desfile de carrozas verdes, los azules, los dorados y elección de la reina minera. Fuegos artificiales, balas de goma, gases lacrimógenos y mucho más de lo que vos te imaginabas. Podés encontrarlo en Tiro Gasta y seguidito sigue la fiesta en Amaicha, capital nacional del explosivo. Vení a mirar cómo vuelan nuestras montañas por el aire. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Explota, explota, explota, explota, explota. Ay, ay, ay, ay, ay.

Bueno, estamos acá, somos Resistencia, la 90.1 Radio La Negra. Estamos transmitiendo desde el barrio Usina al Bolsón. Y bueno, recién logramos contactarnos con Cintia de la comunidad Indio Colalao de Tucumán para que nos cuente un poco de lo que fue, lo que sucedió hoy allá en Tucumán. ¿Me escuchás, Cintia? Sí, te escucho, ¿cómo está? Buenas noches a toda la gente de ahí del Bolsón. La verdad es que tuvimos un día muy complicado en la comunidad. Desde ayer a la tarde había rumores de que iban a haber detenciones, que la primera que iba a ser detenida era la casita, María Lilia Delgado, y durante hoy a la mañana nos confirmaron de que la lista era para 25 personas, entre las cuales me encuentro yo también. Estoy con el pedido de detención aún, por lo que eso también puede ser ejecutado en cualquier momento. Hoy fueron allá a Riarte, yo no estoy ahí, estoy en la ciudad, fueron a Riarte, me cuentan los hermanos de allá que la policía ingresó a las casas violentamente, sin importarle que haya niños ni ancianos, revolvieron las casas de donde entraron, en algunas casas donde no se encontraba la gente, fueron las puertas, las ventanas, se metieron adentro, en la casa de mi familia, donde tiene domicilio mi tío, que no es solo de él, sino es de toda la familia, porque es parte de la identidad de nosotros, también ingresaron. Mi tío también hoy está detenido en estos momentos, se presentó a trabajar y lo dejaron detenido en la jefatura regional de acá de Tucumán. También hicieron una detención de Beco Mercado allá en Riarte, lo tuvieron, no sabíamos dónde estaba hasta hace aproximadamente una hora, hora y media, donde nos avisaron que lo habían llevado a Tranca, de Tranca lo pasaron a la regional, de la regional lo pasaron a Tafí Viejo, y de Tafí Viejo lo trajeron a la fiscalía, donde lo hicieron declarar con un abogado defensor oficial, que nosotros no, los abogados nuestros, digamos, cuando llegaron ya lo habían hecho declarar, toda la apresurada, y ahora lo dejaron detenido en la brigada, acá en Tucumán, así que la verdad que una situación donde se ve que la manipulación de la justicia, el poder político y económico que se maneja por detrás, esta causa había iniciado en junio. ¿Hola? Hola, hola, te escucho, te estamos escuchando muy atentamente. Esta causa se había iniciado en junio, donde este señor Freddy Moreno Núñez Vela, quien con Jorge Pozo intentan apropiarse de 19.800 hectáreas de tierra, nada más, que representa el 6% del departamento de Tranca, donde está la comunidad en la cual habitamos desde hace generaciones. Bueno, intentan apropiarse y utilizan la justicia penal de Tucumán como medio. Ya habían hecho un desalojo de la asamblea permanente que territorio. Y hoy mandan las detenciones, donde en principio eran 8 personas las que estaban denunciadas, donde denuncian lesiones, intentos de homicidio, amenaza de muerte, robo, una serie de delitos en concurso que son absolutamente inventados. Y hoy el fiscal Herrera de la 10ª nominación, junto con el juez Pisa, deciden que ya estaba bajo, tenían fundada sospecha, o sea, por sospecha de ellos. Se cortó. Bueno, vamos a ver si podemos volver a comunicarnos. Pero bueno, lo que acaban de escuchar no es una mega producción de Somos Resistencia, sino es la cruda realidad de las persecuciones, secuestros que están sufriendo las comunidades indígenas en Tucumán, de las persecuciones y los secuestros que están sufriendo los luchadores en el noroeste argentino, en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, en Jujuy, Formosa, también Formosa. Y bueno, la verdad es que nosotros de pedo, vamos a ser claros, de pedo hemos viajado por ese lugar y nos enteramos porque lo vivimos en carne propia, hemos visto los despliegues militares que están habiendo en el noroeste argentino, despliegues de policías de todos los colores, de los policías que están desalojando por el tema de la soja en Córdoba. Y bueno, hemos visto que se han conformado un montón de grupos de represión. Y bueno, lo que acabamos de escuchar no es otra cosa más que el testimonio de Cintia, una de las integrantes de la comunidad indígena Indio Colalao de Tucumán, que están luchando en contra de para que no las desalojen y no las persigan ni las maten. Sabemos que hay detenidos en este mismo momento, sabemos que hay orden de captura contra los integrantes de la comunidad de Indio Colalao. Y todo esto por parte de lo que nosotros veníamos denunciando acá en Somos Resistencia desde hace más de 6 meses, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo efectiva la ley de tierras, en la cual directamente legalizan la tenencia de la tierra de los grandes terratenientes. Al no ser retroactiva la ley de tierras dictada por el gobierno oficial de la nación, lo que hacen es automáticamente reconocer la posesión de la tierra en manos de los grandes terratenientes. En el caso de la comunidad indígena de Indio Colalao, estamos hablando de 19.800 hectáreas que reclama una sola persona, que es apoyada por el gobierno provincial de Tucumán y el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, el gobierno nacional argentino. Y con todo el aparato represivo del Estado han comenzado desde hace rato a perseguir y a reprimir a gran parte de las comunidades, y en el día de hoy han hecho efectiva la represión a los golpes, a los tiros y todas esas cosas que ya sabemos, y con el encarcelamiento de muchos de los integrantes de la comunidad Indio Colalao, como así también del pedido de captura, ¿no? Sabemos que hay más de 25 personas integrantes de la comunidad Indio Colalao que tienen pedido de captura. Muchas de ellas todavía están libres, están, como decía Cintia, están, no vamos a decir dónde están porque si no se los van a ir a buscar y se los van a chupar. Pero bueno, esto que estamos haciendo en el día de hoy en Somos Resistencia no es algo que hayamos tenido planificado, sino hoy dejamos un poco el heavy metal, la parte metalera, o sea, la música, el heavy metal de costado, porque realmente la realidad social que se está viviendo de hace unos días y ya desde principio de año a hoy, vemos que cada vez se le da vuelta más, una vueltita más de rosca a la represión, y bueno, y no nos queda otra cosa más que nosotros acá abrir el micrófono a la voz de la gente y comunicar la realidad de lo que está sucediendo en el país. Así que bueno, ahora sí, vamos a descomprimir un poco esta situación, vamos a ver si nos podemos comunicar con Cintia. En caso de que no podamos comunicarnos con Cintia, vamos a seguir adelante con el programa de la forma que podamos. Y para descomprimir, ahora sí nos vamos con algunos clásicos de Ozzy Osbourne o el mandato, un mandato del buen Heavy, o si no, seguimos con un poco de Ozzy Osbourne para descomprimir, respirar un poco y asimilar un poco lo que acabamos de escuchar de bueno, una de las integrantes de la comunidad Indio Colalao en Tucumán. Enseguida volvemos. Dale, dale. Bueno, aguantá, no cortes. Estamos en el aire, la producción de Somos Resistencia tiene enviados en todos lados, estamos escuchando el quilombo que está tocando, que está pasando en Bariloche, Aleación Binaria, en vivo. Negro, ¿me escuchás algo? Bueno, acaba de terminar uno de los temas de Aleación Binaria, estamos en comunicación directa con uno de los enviados especiales de Somos Resistencia, que está cubriendo el tributo a B8 hoy en la ciudad de Bariloche. ¿Quién toca? ¿Aleación Binaria? ¿Letal venía? ¡Nah! Estamos hablando de 5 bandas, me encantaría que el negro me escuche y diga algo, pero no... A ver, ¿negro estás ahí? Sí, ¿se escucha algo? Sí, se reescucha, negro. Contame, ¿cómo viene la fecha de hoy? ¿Quién toca? ¿Quién toca hoy? Contá cómo viene la mano. Vos hablá que sale todo. Claro, ahí arrancó el otro tema. El negro está en el medio del pogo. ¿Qué va a escuchar? Estamos escuchando transmisión exclusiva de nuestros enviados de Somos Resistencia, transmitiendo directamente desde el mismísimo infierno. El infierno está en llamas y tenemos enviados de Radio La Negra. Esos deben ser algunos demonios. Algunos de los demonios. Totalmente poseídos lo que estamos escuchando. Juan Carlos de la Acción Binaria ahí, en medio de un exorcismo. ¡Sudor! ¡Estamos escuchando del Obrero en vivo! Transmitido por Soba Resistencia. Estás escuchando la Acción Binaria, el recital en vivo. Desde Bariloche. Del Obrero, lo reconocí, porque dijo sudor. Y el tema dice, dice algo así como, no sé qué, es sudor. Bueno, negro, si me escuchás, muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Después la producción te va a agarpar el viaje, la comida, el alojamiento y la entrada, por supuesto, ¿eh? Tenés que preguntar por cualquiera de Radio La Negra. Total, no escucha nada. No entiende nada el negro. Si lo escuchás, reclamá, negro. Buenísimo, buenísimo. Che, negro, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Así es el sonido del infierno, ¿eh? Así que pórtense bien, pues si no, eternamente esto. Dale, bueno, ahí estamos. Se cortó la comunicación desde el mismísimo infierno. 3:19 transmitimos el negro desde el infierno. Creo que era Lucifer el que estaba cantando ahí, encarnado en Juan Carlos de la Acción Binaria. Y ahora, bueno, seguimos con un mandato y vemos cómo sigue. Somos Resistencia y ojo, gente, que ya arranca Voces del Alma en la radio compañera Alas. Va a estar el Lolo, va a estar Perico ahí aguantando, así que sigue la movida metalera allá en la radio compañera. Y si no, vamos a dejar sonando seguramente algún disco. Ahora sí, vamos con un mandato. No sé qué el mandato será, pero el mandato número 5. El título es... Mandato del buen heavy. No será más tiempo, porque el tiempo es vida, y la vida no se vende. Somos de Resistencia, viernes 21 horas por Radio La Negra 90.1 del dial, y también en internet en www.radiolanegra.com. Retransmite la red nacional de medios alternativos y desde el Maitén la radio comunitaria mapuche 88.7 de Tumbaglein. Todavía estamos vivos. Se repite los miércoles a la misma hora. hello, compas. Hello, compas, my friends. Hello, hello. Aquí saludar de compas de Haití. Aquí muy bien, bien. Casco azul, ejército, hacer muy bonito obra pública para el pueblo de Haití. Muy, muy bonito cementerio haber construido. Don't worry about us, cause no preocupar por nosotros que comer bien todos los días. Milanesa de nalga de niño o niña. Sí. Bueno, parecer que casco azul norteamericano venir para aquí, no gustar su cara. Bye bye, my friends. Don't worry, estamos muy bien, muy bien. ¡Arriba los que luchan! ¡Qué grande los dicen, dice! Bueno, hoy la verdad que le pido disculpas a la gente de Salem, de Dicion y de Juca, de Arkham, ¿a quién más? Bueno, a toda la gente que... a Letus Tremor, que hoy no pasamos nada de bandas locales, parte porque nos colgamos, pero parte también porque recibimos música de distintos lugares, y parte porque ocupamos gran parte del tiempo de nuestro programa como para poder difundir toda esta urgencia que se está sufriendo en distintos lugares con respecto a las persecuciones de la gente que lucha en defensa de la vida. Y bueno, y no nos qued... yo por lo menos sentía que no quedaba otra más que difundir lo que realmente está pasando y contarlo también a través de la voz de los protagonistas, ¿no? Que es la gente que está viviendo en el territorio y defendiéndolo. Así que bueno, recién me decía Javi que hay dos detenidos confirmados en la comunidad Colalao de Tucumán. Ellos están resistiendo en esa comunidad, están defendiendo el territorio para que no entre la megaminería y también para que un terrateniente que reclama 19.800 hectáreas, nada más una sola persona, es la que está dirigiendo un operativo de represión y desalojo en Tucumán, que bueno, que hasta el momento sabemos que hay 25 personas con pedido de captura, integrantes de la comunidad Indio Colalao, y que hay dos detenidos confirmados. Así que bueno, desde acá, desde Somos Resistencia, en nombre de mío y en nombre de toda la gente que así lo siente, pedimos la libertad inmediata de la de los integrantes de la comunidad indígena de Indios Colalao que están detenidos hoy, y bueno, y cualquier cuestión que pueda llegar a suceder, responsabilizamos directamente al gobernador de Tucumán y a la presidenta Cristina Fernández, que a través de la ley antiterrorista y de la ley de tierras que ha dictado en principio de año, han comenzado con una represión constante y sostenida hacia las personas que luchan y que defienden la tierra. La gente que defiende el medio ambiente, que defiende la vida, que defiende la producción de los alimentos y que defiende también el territorio donde han nacido ellos y sus ancestros, ¿no? Que es el caso de la comunidad indígena, en este caso de Indio Colalao, de Tucumán. Así que bueno, gente, nos estamos despidiendo. Hablando un poco de metal y todo eso, vamos a seguir choluleando ahí. Mira, les voy a contar. Recién el negro, que estaba saliendo desde el mismísimo infierno, en el día de hoy en Bariloche, está el tributo a B8. Y bueno, la cuestión es que me dice: no sé si se corta o qué onda. Después de Aleación Binaria, que está tocando en este momento, dice: viene Borax, seguido Letal. Parece el nombre de insecticidas todo esto. Borax, Letal y luego el Tano y compañía. O sea que el que tiene ganas, un vehículo, tiempo y plata, puede arrancar ya mismo a Bariloche, que hoy va a haber heavy metal hasta las 5 de la mañana por lo menos. Así que bueno, me alegro un montón de que el negro esté disfrutando de este relajo, aunque sea por un ratito. Y bueno, saluda a la gente que también que debe estar por allá por Bariloche, el Fede, Wenei. Y a toda la gente que nos escuchó en el día de hoy de distintos lugares, a la gente que tal vez esté escuchando del corte de Famatina, un aguante compañeros y compañeras, hoy me mandaron ahí mensajes avisándome justamente que estaban reprimiendo en la comunidad Indio Colalao, Les agradezco un montón porque estamos conectados, porque estamos comunicados, y sea donde sea, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, somos uno solo. Así que bueno, sin más nos despedimos y los invito a todos los metaleros a que sintonicen la 89.1 de Alas, que van a estar los otros compañeros de Voces del Alma haciendo una horita de heavy metal. Y si no tienen ganas de sintonizar la radio compañera Alas, pueden quedarse acá, que seguidito vamos a meter el disco enterito de Sepultura, un disco que acá mi compañero Pablo Consoni me grabó cuando yo tenía como 15 años, me lo grabó en un cassette, y bueno, y fue uno... El culpable, Coco, vos sos el culpable. Uno de los culpables. Uno de los culpables de verdad. Este día. Sí, es verdad. O sea, porque si no hubiese sido por eso, yo tal vez no hubiese conocido a todo esto, ¿no? Así que bueno, gracias por haberme grabado, nunca te lo voy a agradecer, gracias por haberme grabado el cassette de Sepultura. No, por favor, fue un placer y bueno, gracias por la invitación acá a la radio, así que bueno, muchas gracias y saludos. Bueno. Bueno, gente, nos vamos con Sepultura. Y bueno, gracias Javi, gracias Ana. Perdón. Antes de Sepultura, que vamos a mandar el disco derecho y enterito, nos vamos con 30.000 Plegaria de Malón, que es un temazo, y con otro de Alma Fuerte para compensar, porque sabemos que hay gente que es fanática de Alma Fuerte. ¿Qué habíamos? El tiempo. Vencer el tiempo. Vencer el tiempo, del disco Toro y Pampa. Bueno, nos vamos con esos dos y después seguidito Sepultura. Muchas gracias por todo, nos reencontramos la semana que viene cuando volvamos a abrir el micrófono para hacer otro programa de Somos Resistencia acá en la 90.1 Radio La Negra. Escuchaste también en internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.